cantar, tú tienes que aprender que mil sueños tú puedes tener y a la vida conquistar. Si tú quieres al sol cantar, tú tienes que aprender que las sombras con él se van dejándote brillar. Levantando tu voz, descubrir.